Así que esto es Wynwood en pandemia. Anécdotas, vivencias, locuras y mucho más en Panequeando con Miguel Paneque. Y aquí directamente desde Wynwood, la ciudad desierta, la ciudad pandémica de las artes. ¡Qué tristeza! Aquí estamos con el actor Miguel Paneque en Panequeando. Esto es Wynwood, como todos conocen. Ahí justo en ese edificio brown, gris, que está detrás de mí, están las oficinas de Uber. Y a mí me gusta mucho esta plaza, porque esta plaza vienen entonces los artesanos. Y se toman unos cafecitos muy ricos, pero todo está cerrado. Ahí están abiertos unos cafés. A ver, el Coyo Restaurant está abierto para servir afuera. Uy, qué linda está esa yagruma en la pantera. Este lugar tiene unas cosas fascinantes porque de la nada, de cajones de bacalao, que son los edificios que hay aquí, se han pintado. Bueno, también hacen obras como esa que está allá atrás. ¿Qué tal esa, no? Ahí mejor, ahí lo van viendo. No me había dado cuenta. Estoy llegando a la punta que más me gusta aquí, que es la 29 y la segunda avenida. ¿Por qué? Ay, ahora lo van a ver. Pero es que todo está vacío por tu madre. Mira esto, qué cosa más hermosa. Este otro lugar que hay aquí. No puedo creerlo. Aquí está la Ducati, mi tienda. Esta es la Ducati. Mira, esta es la Ducati. A ver si lo puedo, no lo veo porque la tengo de lado de acá. ¡Ay, qué cosa más linda! A ver si lo pueden mirar, sí, a ver si lo pueden ver. La Ducati, ahí está. Madre mía, esas motos que esperan por mí. Esas motos que esperan por mí. Les he dicho que ahora no. Les he dicho que en este momento... Déjame seguir para que ustedes miren para afuera, que es más bonito que yo. Como se dan cuenta, arquitectónicamente no tiene nada. Es un cajón de bacalao, un antiguo bodega. Esta que viene ahora con esa construcción de los 70, no sé si lo van a dejar, pero esas construcciones son maravillosas porque esas partes de afuera son los que permiten que no le entre calor a todo lo que hay dentro. Eso se llama celosía y viene de la arquitectura morisca. ¿Qué tal? ¿Cuál es mi conocimiento? Estos apartamentos que están viendo aquí, Wynwood Gate, va a ser especialmente para negocios. Pero negocios y apartamentos. Déjame irme aquí, que yo quiero también que vean esa desde otra parte. Me siento hoy real estate. Real estate porque todo el mundo quiere venir para Miami. ¿Por qué? No se dan cuenta. Que es una maravilla. Que la temperatura es del carajo. Y delante de mí tengo un vehículo autónomo. Mire eso. De Google. Miren esa cámara. Miren esa cámara. Aquí está Enriqueta. Creo que voy a parar aquí a hacer una comida. No, no voy a parar ni cojones. Esto es Google. Sonrían que están en cámara. 360 grados. Ahí arriba hay aproximadamente de 8 a 10 cámaras. 360 grados. Que van filmando. No sé si lo están usando ahora. Me parece que no. 360 grados alrededor, pero con una definición espectacular. Bueno, volviendo aquí a mi carrito. Miren, vamos a enfocarlos allá. Estos apartamenticos me gustan. Realmente no me gustan los apartamentos esos tan grandes, estilo alemanes, porque al final todos son iguales. ¿Y sabes lo que pasó aquí en Miami? Por un apartamentico de esos que tú no sabes a veces el qué piso en que están, una policía tenía el piso 23. Y terminó su trabajo. La pobre estaba extenuada, cansada. Llegó a su apartamento y cuando abrió, se encontró dos afroamericanos de 6'2 y 6'4 tomando helado en la sala de su casa. ¿Qué hizo la policía? Sacó la pistola e inmediatamente disparó. Se había equivocado de piso. Y en vez de ir al 23, por ejemplo, entró en el 25 cuando se abrió el elevador. Ella entró. Estaban los niños en su apartamento. Mira, estas son casas típicas de Miami. A ver si la ven. Típicas, típicas de Miami. Mira. al lado ya de el embarre. Pero mira qué bonito cómo han mezclado una cosa con la otra. Le contaba lo de la pobre policía y los pobres muchachos. Ella fue presa. Lloraba en aquel lugar por tu madre santa, pobre mujer. Ella no quería haber hecho aquello, pero después de estar cansada tanto tiempo, llegó a su casa y se encontró aquello tan grande. Y cometió un error. Yo creo que fue un gran error. Pero eso pasa en los edificios. Ah, se pega mucho tarro. ¡Ah! Una vez, viviendo yo en uno de estos edificios, uno de los vecinos le dijo a la mujer que se iba afuera de la ciudad a una convención que iba a estar en Tampa, entre Tampa y Orlando, el fin de semana. ¡Ja, ja, ja! Él vivía en el piso 3, pero resulta que se fue para el piso 5, en el mismo apartamento de su edificio. ¿Quién te dice a ti que al segundo día de estar en ese apartamento del que él no vivía, del quinto piso, le pidieron que botara la basura? Y cogió su pijamita y, como conocía el edificio, bajó y de regreso con su pijamita entró a su apartamento, al del tercer piso, y se encuentra la mujer en la sala, él con la pijama en la mano y el cubo de la basura del quinto piso. Y le dijo a la mujer, ¿y tú qué haces aquí? Y dijo él, creo que me equivoqué, y salió otra vez. Esas cosas ocurren en estos apartamentos que yo le llamo alemanes, que son todos estos que ustedes están viendo detrás de mí. Sí, porque todos son iguales. Si tienes un pedacito de balcón, un pedacito de baño, si te tiras un peo, se entera el vecino, y si cingas, ni te lo cuento. Es así. Yo vivía en uno de esos apartamentos donde al lado mío hacían yoga kundalini en Los Ángeles. ¡Uf! Los gritos y las ¡ah! Que yo sentía. Bueno, yo tuve que entrar a ver que, mira, aquí empezaba todo como ¡oh! Todo era muy bonito y todo empezaba así ¡oh! Y de pronto tuve a aquellas mujeres una crisis así, ¡ah! Y oías a otra que salga ¡ah! Como si le hubiera entrado el Espíritu Santo. Nadie sabe por dónde, pero es el kundalini. El kundalini es eso que te entra la energía por así. Bueno, claro, como están sentados en el piso. Bueno, cuando yo conocí al maestro, ¡ay, Dios mío! En una de las clases se me ocurrió llevar a unos amigos mías a dar, porque estábamos un poco gorditos. Y entonces le dije a la amiga mía, que estaba bien grande, que llevara a sus niños, que estaban grandes también. Y así la pasábamos un rato haciendo el kundalini, haciendo esas cosas. Niño. Y de pronto me doy cuenta que yo no tenía alfombra para hacer mis ejercicios, y el maestro me cede la de él, y yo encantado me siento arriba de la alfombra y siento que aquella alfombra estaba un poco como plastificada. Y cuando me tocó hacer la asana, que me tuve que poner de cara al piso, me di cuenta que todos los fluidos del maestro estaban acumulados en esa alfombra en la que yo estaba tratando de hacer una conexión con mi espíritu. Yo quedé muerto con la peste a culo que tenía aquella alfombra, porque el plástico que yo pensaba que tenía era la acumulación de sudores y fluidos del maestro. ¡Qué peste a culo tenía! No se lo mandé a decir con nadie, se lo dije. En ese momento, los niños amigos míos estaban tratando de hacer un ejercicio, y uno a otro se miró y le dijo a la hermana, oye, pareces una albóndiga tratando de hacer yoga. Ese bocadillo con la peste a culo que tenía aquella alfombra. Bueno, se acabó aquello como la fiesta del Guatao. Entre risas, y no se pudo seguir haciendo ninguna asana. Bueno, esas fueron mis experiencias enseñándole un poco lo que es. Mira, si ustedes vieran lo que tengo ahí arriba, mira, ay, qué lindo. Eso es el el metro de Miami que pasa por arriba y no tiene que estorbar nada por abajo. Ahora les voy a pasar aquí por donde tengo unos apartamentos, pero ustedes no ven nada. Pero bueno, sí, se lo puedo enseñar. Mira qué lindo. Yo sé que eso se ve ahí muy lindo. ¡Ay, qué hermosura! Ahorita se echa la iglesia esta para carajo. ¡Ay, qué hermosura! Tengo que ir a la casa de arriba, pero les voy a dar una vueltecita. ¿Ven por qué no me gusta que estos edificios estilo así alemanes, caballero? Cualquiera se confunde entre el tercero y el 17. No digo yo, mira la gente que hay aquí. Uno se entretiene detrás de una, no sé, barba o un perrito, que vas hablando con el perrito y el dueño. ¡Ay, Dios mío! Y las motos. Cualquiera, mira qué edificio atrás. Cualquiera se equivoca. Porque ahora a las niñas se les ha ocurrido estar en ligas, en malla, con aquella pata en el medio y aquellos dos bultos por todas partes. Le enseño esta parte por si se encuentra. Bueno, yo no veo a nadie. Ahora voy a quitar el parque, el mar que asola nuestro cuerpo. Aquí hay una gorda hablando sola, seguramente tiene algo en los oídos. Por esta parte es muy bonito. ¡Ay, no! Por aquí no puedes entrar. Sí, por ahí puedes entrar, pero no debía entrar. Chicos, lo dejo. Esto fue Panequeando con Miguel Paneque. Bye, los quiero mucho. Esto fue Miguel Paneque. Patrocinado por María Funeral Home. Comprensión humana que pasa de padres a hijos. Si no te lo vende mi padre, te lo vendo yo. Aquí lo que importa es el difunto. Panequeando.com. Cuando salí de La Habana, de nadie me despedí. Solo de un perrito chino que iba detrás de mí.